Como muchos de ustedes sabrán, una de las polémicas de este último año casi, bueno, y sin el casi, ha sido la aplicación de la LOMCE. Esas reválidas que preocupan alumnos, profesores y padres. Desde Ganemos Talavera se ha llamado a la participación en una concentración contra esta ley, contra la LOMCE, contra los recortes y las reválidas en defensa de la educación pública y de calidad. La concentración va a ser el miércoles a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en la Plaza Trinidad. Pero tenemos al otro lado del teléfono a Sonsoles Arnau, que es quien mejor nos puede informar. Buenos días, Sonsoles. Hola, buenos días. Bueno, una ley que realmente preocupa, como he dicho, a padres, profesores y sobre todo alumnos, claro. Sí, una ley que desde luego sigue la estela de lo que es viene siendo la aplicación del modelo educativo del Partido Popular y además leyes que se han venido poniendo en marcha con el absoluto rechazo del conjunto de la comunidad educativa y en el Parlamento del conjunto de los grupos políticos. Hemos vivido los mayores recortes en educación en los últimos años, fruto también de estas políticas de austeridad en los servicios públicos. Y además tenemos encima de la mesa una ley, como digo, que ha contado con el absoluto rechazo de la comunidad educativa por precisamente aspectos tan delicados como ese de las reválidas que hablábamos. Desde luego, esta convocatoria que han puesto en marcha la Plataforma en Defensa de Educación Pública, donde están todos los sindicatos convocantes y también movimientos y organizaciones de estudiantes y también de madres y padres, pretende seguir alzando la voz contra esta ley que no solo tiene aspectos muy negativos como son estas reválidas, sino que además algunos de los aspectos que han intentado aplicarse ni siquiera cuentan con los recursos suficientes o están informando adecuadamente al profesorado. Hemos empezado el curso en Castilla-La Mancha prácticamente con los mismos problemas que se venían arrastrando del gobierno anterior, con problemas de masificación de aulas. Se han solucionado algunas cosas, pero los problemas más importantes no se han solucionado y además teniendo el profesorado que aplicar medidas legislativas nuevas que ni les han informado ni han puesto los recursos adecuados para hacerlas. En cualquier caso, el alumnado viene siendo evaluado con todos sus exámenes parciales, con las evaluaciones finales de cada curso, y ahora poner en marcha estos instrumentos, que además son instrumentos del pasado, ¿no?, en los que por un examen, por una prueba, puedes cortarle la vida académica a un alumno, a una alumna, y además condicionar su futuro en edades tan tempranas, desde luego tiene que contar con un absoluto rechazo, como decíamos, no solo de profesorado, sino también, y en este caso como madre, me preocupa que ese modelo educativo se implante y por eso también en la línea de nuestra defensa de una educación pública y de una educación con mayor calidad, una educación inclusiva, vamos a llamar a esa movilización y a esa concentración que han convocado la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Castilla-La Mancha y su Asamblea de Talavera en la Plaza de la Trinidad mañana a las 7 de la tarde. Estamos hablando de una ley que no ha contado nunca con el apoyo, sobre todo, del profesorado, de los docentes. Yo creo que cuando uno hace una ley para un determinado sector poblacional y es todo el sector poblacional el que se pone en contra de la ley, debería hacérselo mirar, ¿no, Sonsoles? Efectivamente, además tenemos que recordar que nuestro país, al contrario de los países europeos con los sistemas educativos más avanzados, ejerce un absoluto desprecio y rechazo a la profesionalidad y a la labor y a la palabra y al consejo también del profesorado, que es quien mejor puede aconsejar a un gobierno y quien mejor puede valorar los instrumentos legislativos para nuestro sistema educativo. Y en España no sucede eso, ¿no? El desprecio también, bueno, pues en el propio sistema, en las condiciones laborales, no nos olvidemos que tenemos un sistema educativo y en Castilla-La Mancha con mayor virulencia que mantiene interinos en muchísimas plazas y que además se les despide en verano, se les vuelve a contratar en septiembre. Es decir, ese desprecio no solo en las condiciones laborales, sino también a la hora de consensuar una ley educativa. Esto debería ser una de las políticas más importantes para un gobierno. Está claro que en educación debería haber pacto de Estado. Efectivamente, lo que no se puede mantener, que eso también es una diferencia que acusa nuestro país con respecto a otros países, es mantener un sistema educativo a dos velocidades, es decir, un sistema público con menores recursos, con menor calidad, no en la enseñanza, sino en los recursos, en las infraestructuras, en el propio sistema, y luego una educación privada que se mantiene con fondos públicos, ¿no? Eso también es otra cuestión que influye no solo en las propias leyes de educación, sino en el día a día y en los recursos con los que cuenta nuestras infraestructuras, nuestras escuelas, nuestros institutos y universidades. Y eso también es una cuestión que deberíamos superar, ¿no? Uh-huh. Cualquier país y el modelo educativo europeo que todos ponemos de manifiesto, ¿no? Como puede ser Finlandia o países similares, mantienen, por supuesto, la libertad de educación privada para aquellas familias que así lo deseen, pero después hay un potente sistema público con mucha inversión, porque es el futuro de un país, su educación, y con unas leyes educativas consensuadas con toda la comunidad educativa, con el profesorado fundamentalmente, con las padres y madres y con todas las, como decía, la comunidad educativa que debe consensuar. No se pueden implantar leyes a golpe de decreto de mayoría absoluta cuando tienes este rechazo y cuando además ni siquiera están siendo explicadas convenientemente a los centros, y ni siquiera con los recursos suficientes para algunas de las medidas que se quieren implantar. Y los problemas los sufren nuestros hijos y nuestras hijas en la escuela. Y por eso los padres y madres tenemos mucho que decir también en esto, y no solo hablo, ¿no?, desde mi portavocía política, sino también como madre, a que nos informemos bien de lo que significa y a que salgamos a la calle y nos movilicemos, porque nos merecemos un sistema educativo de mucha mayor calidad y nos merecemos que estas leyes no se impongan en nuestro país. Bueno, yo creo que lo que más rechazo produce de esta ley es precisamente esas reválidas que se quieren implantar en sexto, en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. En sexto y en cuarto, yo creo que es, y por lo que he hablado yo con distintos profesores que se sienten incluso ninguneados, porque dicen, vamos a ver, yo no estoy capacitado como profesor de sexto para ver si mi alumno puede pasar o no a secundaria, o como profesor de secundaria no estoy calificado para ver si mi alumno es capaz de pasar a bachillerato, ¿no? Si ya le examino yo, ¿por qué tiene que haber luego un examen segundo que me desautoriza completamente? Claro, eso son palabras textuales de profesores que a mí me han dicho. Es por parte del profesorado, es una desautorización clara y manifiesta, es decir, ninguneando y despreciando la labor de evaluación que tiene un profesor, una profesora en su tarea como docente. Y por otro lado, ya está claramente acreditado que la evaluación continua, que la evaluación pues con sus exámenes, que los hay, que todos sabemos la cantidad de exámenes que hacen nuestros hijos en cada curso y en cada etapa educativa, son evaluados y por su profesorado, que es quien mejor le conoce y es quien puede acreditar también si un alumno está en condiciones de haber superado ese curso y jugártela, ¿no? Porque al final es jugártela todo. Sí, porque además en el caso... una prueba cuando ya ha sido evaluado y en el caso de cursos superiores, evaluarte de cuestiones que vienes arrastrando de etapas educativas anteriores, jugarte en un examen y condicionar ese futuro académico, porque sabemos que en función de esa prueba hay distintos itinerarios escolares para seguir, ¿no? Y que se le pueda cortar un futuro académico a un chico o una chica en edades tan tempranas por una sola prueba, pues creemos que debemos mostrar nuestro absoluto rechazo a estas leyes educativas, porque damos muchas vueltas al tema del fracaso escolar, al tema del abandono escolar, a la situación en la que está el sistema. Pero realmente la parte fundamental, cuando uno analiza el gasto, ¿no?, y cuando la inversión pública que hacen unos sistemas, unos países con respecto al nuestro en educación, pues es ahí donde está la clave. Si queremos una educación de calidad, si queremos de verdad implantar sistemas mucho más potentes y mucho mejores para el futuro de un país, hay que dotar de mayor presupuesto al sistema educativo. Uh-huh. Bueno, pues te dejo los micrófonos para hacer ese llamamiento a la población. Pues sí, pues es verdad que venimos de una etapa de muchas movilizaciones durante todos estos años defendiendo a la escuela pública y contra los recortes. Nadie mejor que el profesorado y que las familias hemos notado en nuestra propia, en nuestras propias escuelas lo que han sido esos recortes. Y además ahora con la implantación de la LOMCE y con la implantación de estas reválidas tenemos que unirnos toda la comunidad educativa, estudiantes, profesorado y todas las familias para mostrar ese absoluto rechazo y que de verdad haya un consenso de la comunidad educativa para poner en marcha una ley de educación que de verdad garantice un sistema público de calidad, una educación pública de calidad, inclusiva y que sea el motor del futuro de desarrollo de este país. Pues muchísimas gracias, Sonsoles. Recordar también que es una movilización que, aunque aquí se cita lógicamente en Talavera, en la Plaza de la Trinidad, es a nivel de toda España, que en todas las ciudades españolas va a haber manifestaciones y concentraciones. Sí, incluso en algunas habrá huelgas, paros laborales de trabajadores y también movilizaciones. Efectivamente, en el conjunto del país, en Castilla-La Mancha, todas las capitales de provincia, junto a Talavera, se van a movilizar mañana a las 7 de la tarde en Talavera, en la Plaza de la Trinidad, allí estaremos. El hecho de que cambie ahora el gobierno, bueno, que no va a cambiar el gobierno, pero pero ya quiero decir, gobierno. Sí, pero ya no va a estar en mayoría absoluta, ¿eso da alguna esperanza de que esta ley no progrese? Bueno, hubo una iniciativa parlamentaria hace unos días de Izquierda Unida, en el grupo Unidos Podemos, pidiendo la derogación de la LOMCE. Y efectivamente estos eran momentos para iniciar un camino distinto en las leyes educativas. Lo malo, ¿no?, la frustración, es que un gobierno de Mariano Rajoy, aunque sea en minoría, pero con los apoyos previstos, pues nos han cortado de alguna manera esa esperanza de que de verdad pudiéramos cambiar la ley o que pudiéramos derogar definitivamente esta ley en el Parlamento. Y aquí pues hago un llamamiento también a todas esas personas, en muchos casos militantes, simpatizantes y afiliados del PSOE, que camiseta verde durante estos años han estado con nosotros también en las plazas movilizándose por una ley, por un sistema educativo distinto. Y hoy también puede ser gracias al gobierno del PSOE que sigamos con un gobierno del PP que no dé la vuelta a esta ley tal y como lo demanda la comunidad educativa. Por ese lado, las cosas no pintan bien y, por tanto, seguiremos movilizándonos como vamos a hacer mañana y como tendremos que seguir para exigir que cambie, que se derogue esta ley, no solo por los aspectos regresivos y negativos que tiene para el sistema, sino porque, además, su implantación ha sido un caos en todas las comunidades autónomas y en la nuestra, por supuesto, también. Bueno, no le quitamos más tiempo. Muchas gracias, Sonsoles, por habernos dedicado estos minutos. Gracias a vosotros por haceros eco de esta movilización. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós.